guardia que están entregando la canasta. No podemos... Ah, pero... No es para todos, para todos. Para todos. No sé, ahora cuando entremos vamos a ver. Por acá están. Quedan pocas. Por acá. ¿Quién es? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde está la de Monaco? Tres. Sí. No. Bueno. No sé, ahora vamos al aire, después lo arreglamos. En este momento, usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que, por sobre todo, le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cuprulo y Mario García. Nunca te gustó. No, el blando. El blando me gusta, el duro no. ¿Y le agarramos la otra? No, pero no sé. La de le pelamos los torrones a la de Mario. No, pero el esa que tiene maní. Esa me gusta, a mí el maní me gusta. Sí, pero hay que cocinarlo, ese maní crudo. ¿Es crudito? Sí. No. Es más natural. No. Pero vamos a ver y qué pasa. A ver, ¿qué botella tiene? Una de sidra, de esas de plástico que son buenas. Ananá Fizz. Y Ananá Fizz. Sí. Oh, viene bien, ¿eh? Viene bien. Pero ahora nada, ¿eh? En el programa nada. No. No podemos. Mira, tiene un repollo. Y eso a la parrillita en parabrochet, ¿sí? Claro, el parabrochet de repollo queda con eso, con panceta, que es espectacular. La otra tiene panceta, se ve que son complementarias. Claro, qué bueno. Bueno, vamos arriba. No sé si llega mañana, ¿eh? Yo creo que me la liquido, me voy del programa, voy para casa y me la liquido hoy. Vamos arriba, Warren. Buenas noches, amigos, buenas tardes, noches. Damos comienzo a el último programa en vivo previo a la noche de las luces, de las luces televisivas. De las luces de la alegría, de las luces de esos renos que surcarán los cielos del Uruguay para llevar la alegría a miles y miles de niños, porque todos los niños de una u otra forma van a ser regalados esta Navidad. Unos más, otros menos, otros con casi nada, pero todos van a recibir algo. Eso es una promesa de... Compromiso Monóculo. Compromiso Monóculo. Exactamente. Ahora, por ejemplo, Julia de Parque Rivera, que nos acaba de mandar un mensaje, dice: hola amigos de Monóculo, ¿andan bien? Yo deseando escucharlos y el libro no pude ir hoy. ¿Me lo guardan? Ya les decía feliz Navidad. Por las dudas lo reitero. Julia, por favor, el libro está aquí en la recepción de la radio. El libro no se mueve. Y eso que está engalanando la biblioteca de la recepción. Es verdad. Y se está encariñando la gente con él, pero saben que tenemos el compromiso de entregárselo a la persona que lo ganó. Así que pase a retirarlo cuando le venga bien. Y le deseamos feliz Navidad también. Feliz Navidad y que Julia. Papá Noel se porte bien con usted. No eso sé va, si Julia va. Se portó claro. bien en el año. Eso es lo que habría que averiguar en el caso de Julia. Pero despreocúpese, el libro queda acá y usted lo puede venir a buscar cuando el 25 a las 3 de la tarde, 4, ideal, así. Sí, sí, sí. Cuando uno se levanta. A la una. Que pica, el sol está. Y Parque Rivera se toma. No sé si tiene vehículo propio, pero si no tiene, tiene locomoción que la deja aquí en 8 de octubre y camina a Garibaldi y está. El 112 creo que pasa cerca de ahí. No, depende de qué lado de Parque Rivera sea. Sí, no. Porque por Bolivia no, pero por la otra sí tiene locomoción que agarra. Y por Bolivia tiene 105. También. El 105, es el 8 de octubre y Garibaldi se viene caminando hasta acá, una pasada. Por eso. O sea que motivos, nosotros el 26 vamos a ver si lo retiro. Puede venir mañana también. No sé, mañana no sé si puede. No sé. Y no sé. Mañana hasta el mediodía, yo supongo que podría pasar. Sí, pero. Con buena voluntad se puede, ¿no? En todo caso, que llame antes. Claro, que llame antes. Que no llame a los teléfonos de la radio, porque si no hay programa en vivo, no se atiende. Tiene que llamar directamente a. El Multimedios, que es 486, no me acuerdo, no voy a decir una cosa por otra, pero después seguro que está. Después en la guía está. No entiendo el mensaje, si necesito, sí. O veré, si no me voy en un remis. Exactamente, Julia, no vamos a estar achicando presupuesto. Y menos venir a buscar lo que viene a buscar. Claro, y menos en estas fiestas donde todos vamos a tener una mesa súper nutrida. Ah, bueno, mire, yo le digo hoy, porque soy medio uruguayo, yo dejo las cosas para el último momento. Uh-huh. Y hoy no paré de comprar en todo el día. Divino. Por supuesto. Divino. Y como no me gusta andar con mucha plata arriba, porque son recomendaciones de la policía. Del Ministerio del Interior, sí. Entonces yo iba y averiguaba cuánto salían las cosas, y después me iba al cajero y retiraba justo. Y ahí volvía y compraba, y después iba y volvía, hacía la cola, volvía, los cajeros impresionante, pero... ¿Cómo están, Y qué bien atienden. Qué regio, es casi como si fueran empleados públicos. Prácticamente, ellos están ahí, uno hace todo y le dan plata. Es increíble, a veces... hay mucha gente de otros países, de otras culturas que no cree imposible. No, piensan que es imposible que uno sin hacer nada entre a una casilla y le den plata. Sin embargo, eso aquí en Uruguay sucede. Es un logro de este nuevo gobierno, de este gobierno, que ha hecho un avance en materia laboral impresionante. Totalmente. Que ha llegado a este extremo. A este extremo. Fíjese, gente que no, como en nuestro caso, que además pude sacar uno en cualquier cajero. Sí, sí, sin sí. Sin problema. Yo a veces así, sí, con las cámaras uno se presenta, ni tarjeta tiene que tener. Es increíble. Es impresionante lo que se ha logrado en ese sentido, y lo que es el poder adquisitivo de los uruguayos, que ha aumentado incesantemente. Se veía hoy que estuve en el centro comprando cosas, porque a mí me gusta comprar en el centro. Tradicionalista. Sí, me gusta más caminar, ver, un poco revisar, porque los centros comerciales me resulta como que, mirá, comprá lo que hay acá, y si no te gusta, no tenés nada. Claro. Sí, está como que condicionan al consumidor. Ahí está. En cambio, en el centro uno tiene más variedad. Ve más, me gusta la Unión también, pero eso más para Reyes. La Unión es para Reyes cuando se hace peatonal. Claro, pero ahora fue el centro, y el centro estaba a full, con toda la cantidad de uruguayos y sobre todo montevideanos comprando, y muchos turistas. Y la cantidad de uruguayos que llegan para esta fiesta. Es impresionante. Qué cosa más linda. El uruguayo que vive en el exterior no soporta pasar las fiestas lejos de sus seres queridos. Fiestas. No son fiestas. Después a veces hay problema en la fiesta. Sí, por una cuñada, por un coso, pero igual. Igual. Y el año que viene, aún habiendo problemas, el año que viene vuelve. Y vuelve. No. El uruguayo lleva la uruguayez a donde vaya. Y quizá por eso sea el repunte que ha tenido Pluna, que ha logrado pagar todo el combustible. Pagó la deuda con ANCAP. A mí me gusta porque hubo gente que dijo, ah, bueno, que si no tiene plata, que no vuele. Ya está, no tenemos plata, pim, vendemos el casino, el hotel, el argentino hotel, el argentino Piriam, hotel. Y se paga la deuda y se acabó el problema, y otra cosa mariposa, y nuevamente están surcando con nafta uruguaya los aviones, los cielos del mundo. Claro, y eso es tan importante porque es la presencia del país en el exterior. Claro, más allá de fronteras. Se ve, usted está en el aeropuerto Charles de Gaulle, por ejemplo, en plena Francia, uh-huh. Y ve en la pista un majestuoso avión de pluma con la bandera uruguaya, que en el coso de Páez Vilaró, que les dibujó divino. Les hizo precioso. Y es un motivo de orgullo. Y hay unos senegaleses al lado y dicen, No solamente es un motivo de orgullo, y no le llame la atención, Warren, que más de uno pueda cambiar el destino en el momento que ve el avión. Pero es que no hay duda. Dicen, pero yo quiero ir al lugar de donde están de avión. Exacto. Y dicen, pues, de allá, del Uruguay, nabo, ¿no te das cuenta? Oh, quiero ir. Y viene gente, pero así, a bocha. Porque además los destinos que tiene Pluna son prácticamente cubre todo el mundo. Totalmente. Y si no llega, es porque no interesa. Claro. Si es un destino, destinos VIP o destinos de los otros. Pluna, solamente destinos VIP. Y ya, como decimos, está volando y... trayendo también a los uruguayos de todas partes del mundo. Es verdad, sobre es todo algo, los uruguayos... Esos aeropuertos llenos de gente recibiendo... yo el otro día fui de mañana y me volví ya sobre el programa, ¿no? No lo comenté en ese momento porque... De la emoción. Claro, no, porque siempre miraba así, digo, acá viene tal, y venía tal. Y miraba la planilla de vuelos, uh-huh. Y en todos los vuelos venía un conocido, un amigo. Claro, hay un hermano. Sí, hay una experiencia que es algo inenarrable, que es la de estar en el aeropuerto de Miami, uh-huh. Cerca del 15-20 de diciembre. Por supuesto, en la zona de vuelos de salida. Se junta una fauna rioplatense que es realmente de tanta fuerza, que dan ganas de ir y abrazarlos a todos. Exactamente, porque además hay ciertos detalles en ese tipo de reuniones que me ha tocado vivirla. Es, por ejemplo, si se juntan unos cuantos argentinos, gritan todos. Sí. Les gusta gritar, uno puede tener después un diálogo en tono normal, pero en la interna, ante público, es grito. Uh-huh. Y la identificación con los argentinos es inmediata. Totalmente. Por parte de uno. Y los uruguayos, la mayoría puede estar portando un mate, uh-huh. Y un termo, marcando la identidad fuera de fronteras también. Claro, pero hay una cosa también que se da, por lo menos lo vi muy claramente la última vez que estuve en una situación similar. Usted vio que los aviones van llamando por sectores. Ah, bueno, sí. Entonces, yo había estado haciendo una gira por Estados Unidos en vuelos de cabotaje, uh-huh. Y en todos los aeropuertos decían, bueno, pasajeros del 1 al 20 para chequear. Y iban 20 pasajeros del 1 al 20, ¿verdad? Pasajeros del 20 al 40. Ta, ta, ta, ta. Iban en orden. Pasó en todos los aeropuertos. En el de Miami, justamente, que estaba, le comentaba, lleno de uruguayos, argentinos, no sé qué. Para el vuelo, no sé cuánto, para Buenos Aires. Todos. El avión entero contra el mostrador. Primero, los hermanos argentinos, hay que decirlo. Esos son pioneros. Y atrás, un pasito por las dudas, a ver qué pasa, un pasito atrás, y esa cosa que se llene, sí, sí. y uno no viaje, los uruguayos. Fue realmente un momento que me hizo, me sentí agradecido de ser uruguayo. Hay situaciones en ese sentido. Lo que sí llama la atención, que no sé si usted prestó atención a eso, es que el llamado de pasajeros que hacen las aerolíneas muchas veces, obviamente, primero es primera clase, uh-huh. Por algo pagan el doble, por casi lo mismo y 30 centímetros más de espacio. Pero son giles. Claro, giles. No, pero después lo que se da, y es curioso, es que cuando hacen el llamado de número de ticket, número de asiento, vendría a ser, hacen, uno llega, entra al avión y encuentra siempre el que llamaron antes, por ejemplo, está apenas uno entra en la clase turista si le toca viajar. No sé por qué no llaman al que está en el fondo. Entonces uno tiene que atropellar a los que primero llamó y no lo llaman en la disposición que sería lo que haría si estuviera a cargo Kutza, por ejemplo, que sería primero llamar a los del fondo y de así no se provocan los roces con la otra gente. Curiosidad. Es una curiosidad, pero también hay que tener en cuenta el gran a partir de la película Emmanuel, la gran importancia que se le da al erotismo en los vuelos aéreos. Entonces, con esa práctica se facilitan determinados roces y acercamientos que pueden dar lugar luego a escenas memorables. Totalmente. Entonces, clamados en el séptimo arte, claro, más de una oportunidad. Yo creo que un poco es para esa, Función. Para esa función. Y también inclusive tiene que pasar por primera y por business, claro, donde ve a los giles que pagan de más y se ríe de ellos. Porque, mira, es difícil contener la risa. Gil, vos acá has tirado y yo sigo para el asiento. Tengo la televisión adelante, oíme, escuchame. Y otra cosa que se da hablando de viajes y de comportamiento de uruguayos, y también creo que es algo exclusivo del Río de la Plata, es, por ejemplo, buquebús o algún cruce a Buenos Aires y llegada en barco, es el que el uruguayo se separa antes de que el barco llegue a hacer cola en la escotilla, será, o la puerta de salida. El uruguayo no le gusta perder un minuto, no le gusta perder un minuto, si está en un medio de transporte, es el espíritu de ómnibus. Ómnibus, claro. Exactamente, uno traslada. De salir saltando. Exacto. De salir en el aire, antes de que frene uno ya está bajando. Exacto. Es la rapidez del uruguayo. Claro, otros países, tuve oportunidad de conocer otra gente que hacía travesías en barco y se levantaban cuando ya había parado el barco. Es más, algunos se levantan después que la gente se fue. Claro. Y no se dan cuenta que la ciudad ya cambió. Está ahí, pero ya no es la misma que era cuando bajó el primero. Exacto. Gente que de repente no, como que no valoran el tiempo. No. Si uno va en un viaje de este tipo de vacaciones, uno quiere vivir cada minuto de vacaciones desde el primer momento. Claro, no quiere esperar 15 minutos. Flavio, y no quiero preocuparlo, pero usted no sabe lo que le va a pasar dentro de 5 minutos. Que los uruguayos vivimos la vida como si fuera cada minuto como si fuera el último. Claro, tiene que ser así. Porque no dice, sí, ya después me bajo y pero espera que frene y me levanto. Claro, uno agarra, cuando se va a bajar, no sé, se quiebra una pierna. Va para el hospital, se pasa todas las vacaciones en el sanatorio, si tiene seguro de viaje. Sí. Porque si no tiene, no sé, lo tiran al agua. Por eso. Hay muchas cosas que marcamos punta con nuestra forma de ser. Estos fueron algunos tips. Tenemos que saludar a Manuel, que ha vuelto realizar funciones. Decidió terminar su licencia paterno-maternal, y está de vuelta con nosotros. Y está tan mal informado que no le interesa la final del campeonato Apertura del fútbol argentino, que estamos acá disfrutando. Es verdad. Pero bueno, será cuestión de que uno se distraiga y que el televisor enfoque hacia ni siquiera uno que se distraiga. Esto puede ser una violación de domicilio. Es verdad, voy a dar vuelta al televisor, permiso. Adelante, Manuel, adelante. No, ¿Cómo sé. ¿Cómo va el partido, Warner? Y va a empezar. Va a empezar. ¿Cómo está, Manuel? Bien, lo más bien. Bien, ¿contento? Muy contento, sí. Bueno. Ya te vas a dar cuenta después. Ya me he dado cuenta. Muy bien, Manuel está nuevamente con nosotros, o sea que todo el trabajo fino que había realizado estos días Rodrigo serruchando el piso como corresponde, como fue aconsejado por Monóculo también en su momento, no surtió todos los resultados esperados. No surtió un efecto inmediato, pero no podemos descartar, recordemos que ahora viene verano, que empiezan las licencias, que todas esas cosas, y los suplentes están en el banco y un día saltan a la cancha y después, cuando demuestran que pueden, no vuelven al banco. Difícil de sacarlos, ¿eh? Amigos, como decíamos, este es el último programa antes de el... Mañana no vamos a estar emitiendo, el 25 tampoco, y el viernes. El viernes nos reencontramos con todos ustedes. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen varias opciones. Yo quisiera saber qué quiere la audiencia que ¿le regalo? Papá Noel le traiga el regalo. Me parece bien. No vale. La paz en el mundo... Sí. El fin de la injusticia. No, todas esas sandeces. Concreto. No, concreto. Quiero un PlayStation. Perfecto. Quiero un auto. Quiero. O sea, cosas para uno, ¿no? Deseos mundiales, de paz y de alegría. Y es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder realizar las compras para los oyentes, que las dejamos para último momento. Claro, porque si no, si nos piden la paz en el mundo, sí, la logramos, pero para mañana no. Exacto. Ahora, un auto sí se lo compramos. Eso salimos no acá, acá enfrente hay una automotora. Ahí compramos uno. Que está de turno. Exacto. Compramos uno. Ya está. ¿Qué problema? Queda nombre de Monóculo, eso sí. Sí, ese es. Pero se lo prestamos. En usufructo. Claro. Para presencia uruguaya, Tabaré por el mundo. Ah, me equivoqué. Era Pluna por todo el mundo, dice Ana en un mensaje. De corazón, muy feliz 24 y 25. Papá Noel le pedí muchas firmas. ¡Ya empezamos! Ya empezamos con la campaña, ya seguimos, no empezamos, seguimos con la campaña. Ayer justamente nos comentaba que estaba en una... Claro, y... Me llamó la atención que no anduviera con las papeletas en Central, Ana. Porque ahí era toda chiquilinada también. Sí, gente fácil de convencer. Yo quiero un paseo en crucero con todos los que estamos con Monóculo. Muy lindo, el crucero de Monóculo. El crucero de Monóculo sale de Las Grasas, que tiene puerto en el arroyo. Exactamente, el crucero de Monóculo. Qué lindo, ¿se imagina? Como el crucero del amor. Ah, igual. Pero de Monóculo. Yo soy su barman. Qué lindo, ¿eh? Yo lo que no quisiera ser nunca el médico. El médico, yo no me acuerdo, no lo tengo tan presente. Yo soy su barman. Bueno, está bien. Yo pues digo, claro, se me mezcla el crucero porque el destino tendría que ser la isla de la fantasía también. Claro. Salimos de Las Grasas y llegamos hasta la isla de la fantasía. O la isla de la fantasía puede ser Las Grasas también. Puede cumplir. Hay muchas fantasías que se pueden hacer realidad en Las Grasas. Sobre todo las de este último año por parte de Uruguay han tenido yo creo que un condensado en Las Grasas, ¿no? Uh-huh. Nos comimos el mundo. Acá tenemos un... Yo quiero que se edite... la señora que friega. Yo quiero que se edite el film Sábado Disco en DVD. ¿Qué película? ¿Qué película, ¿Qué película Sábado Disco? Realmente no sabemos. No, en DVD indudablemente no está. No sabemos si... Yo no sé quién tiene los derechos de ese film. No. Yo lo vi en un video. Sí, por eso. Circuló en VHS y hay que hacerse de ese material, realmente no sé. Pero Sábado Disco era una película que, a raíz de que no tuvo la difusión ni el empuje publicitario que tuvo Fiebre de Sábado a la Noche con Travolta, no la desbancó. Pero no, era mucho mejor. Era mucho mejor y además, para nosotros los uruguayos, que somos dentro de la taquilla mundial, una de las principales plazas, era muy interesante porque uno se identificaba más. Es medio difícil, yo qué sé, no sé si Travolta andaba por el Bronx o Brooklyn o donde fuera. Claro. Y a uno no le dice nada. No le llega. En no cambio, lo toca. Este otro estaba en Capurro. Y en Exacto. Capurro antes de los abscesos. Es verdad. Y también otro lugar donde se desarrollaba la gran fiesta, la gran pista, era Quibón. Es verdad. Kibon, que después sí. Fue Sea Garden y ahora no sé qué es. Y ahora no sé qué es, no tengo ni idea. Está, qué desperdiciado eso. Que tanto que se habla. Hoy justamente se están premiando las... Te están dando premios a el cine uruguayo. Me hubiera gustado recibir información que se va a hacer un homenaje tanto a Sábado Disco como a Acto de Violencia sobre una joven periodista. Dos de las películas que surgieron en los momentos más áridos de la producción audiovisual. Porque ahora es más fácil. Ahora es fácil, ¿eh? Ahora hay que llevarle un guión al FON, a no sé dónde, le dan un premio, le dan una plata y uno se hace que saca una película. Pero antes no era para cualquiera. No nos tiremos abajo, ¿por qué no podemos salir del puerto e ir al Caribe? Soñar no cuesta nada, dice Julia de Parque Rivera. No nos tiramos abajo, al contrario, justamente pensamos en que las Grasas Resort ofrece muchas más cosas que lo que ofrece el Caribe. En el Caribe le van a ofrecer una dieta balanceada en porotos. Y coco. Y peor, le van a decir que el plátano es una banana y usted se va a balanzar y es una porquería. Es una cosa distinta y no sirve para comer cruda. Película histórica en la que participaba, nos dice Gary, que es quien está escribiendo en el Vía Messenger. Le decimos a Gary que mejor, si puede, intentar ingresar en la sala de chat de Monóculo a través de www.monóculo.com. Se nos hace más fácil a nosotros para seguir. Participaba el famoso Daniel Figares en Sábado Disco. Yo realmente no... Pero debía ser un niño. Sí, por el tiempo de esa película. Esto tiene que haber sido 78, sí, por ahí, más o menos, 79. ¿La época? ¿Cuándo fue Sábado? 78. Sí, 78, 79. Exactamente. Lo que sí recuerdo que estaba Lulo, ¿será? Lulo, y Lulo estaba Arthur Martin. Y Arthur Martin, que eran los maestros de ceremonia, sí. Venían a ser los DJ de pista de este certamen que era espectacular. Y eran en el Club Banco República. Ellos eran DJ y el Banco República, pero la película era Kibon, creo. ¿Era Kibon? Sí. Pero había una escena cerca del Banco República. Había en la Rambla. Sí, había muchas en la Rambla. En fin, amigos, si ustedes no saben de que una pequeña participación, nos dice de Figares, pero participación al fin, y la película es de 1980. Pero este hombre tiene la película. No tiene la película, si no estaría suplicando. Yo creo que tiene la película, lo que pasa es que no se la llevó a esos lugares que dicen... transformamos su video en DVD. No, porque nos está escribiendo desde Palma de Mallorca, si no me equivoco. Así que capaz que cuando... Pero esa tecnología no llegó allá. No, capaz que cuando se fue no pudo llevarse todos los VHS que hubiera querido. Pero bueno, yo quiero salidas transitorias o libertad incondicional, nos dice la bruja. Es algo concreto que podemos hablar de repente. No lo va a decidir él, pero podemos hablar con Álvaro Garcé para que recomiende que la bruja pueda tener salidas transitorias. Claro, pero no podemos asegurarle que va a ser para mañana. Porque esto es en días hábiles que se maneja. Por eso, lo máximo es recomendar esta medida, pero de ahí lo resuelve indudablemente el Poder Judicial. Así que no corresponde. No sé, estamos en hora. Tenemos que hacer una pausa de 8:30. Los convocamos a que se comuniquen al 480-0121, 480-1544, 480-6568 y 096-852-858. Porque hoy ya estamos festejando en definitiva en Monóculo. Es verdad, yo voy a decir lo que yo quiero. ¿Qué tal? Después del corte. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Te queremos escuchar. tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden las vías de comunicación para que nos digan qué quieren de regalo. Tienen que ser concretos, tiene que ser algo material, porque esto no es ser materialistas en estas fiestas, sino encontrar el marco adecuado al regalo, nada más que eso. Claro. Y no queremos quedar mal con nadie. No nos gustaría. No nos gustaría que nos pidieran algo que... O que no lo pidieran y decían, yo no pedí nada, me siento mal. No, al contrario, hay que pedir. De repente sí, uno puede ser que no llegue a complacerlo 100% con el regalo, pero una aproximación siempre puede ser, ¿no? Haremos todo lo humanamente posible. Creo que podemos decir que sí, que vamos a cumplir después. Después vemos, ¿no? Sí. Además, un regalo de arriba. Caballo regalado no se le miran los dientes. Por favor. Y vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. Hay todo un fondo Monóculo que se fue gestando durante todo este tiempo. Es verdad. Que es de la Fundación Monóculo. Que es para hacerle regalos de Navidad a ustedes. Exacto. Entonces pídanlo. Si no lo aprovechan, si no lo aprovechan quedará para el año que viene o lo repartimos como... excedente. Tenemos obligación de rendir ejercicio. O sea, si no les damos regalos a ustedes, se lo daremos a los niños pobres o alguna otra cosa, a la gente que duerme en la calle. Que no lo pidieron. Que muchos que ni siquiera tienen radio. Y muchas veces se ofenden. Es verdad. Si uno va con cosas. Dice, no. Lo mismo pasa cuando de repente les dicen, ¿por qué no va a un albergue? No quiero ir a un albergue. Es verdad. Bueno, pasaría lo mismo y sería una situación desagradable y mucha gente después se arrepentiría. ¿Por qué no le pedí a Monóculo? Claro, porque esto no se va a repetir en redes. No, exactamente. Esto es el ejercicio 2008. Claro. Después es el 2009, ahí empezamos a juntar nuevamente plata mes a mes para llegar a diciembre y repartirla toda. Porque la organización Monóculo es sin fines de lucro. Entonces, claro, no podemos tener un remanente. Viene la DGI, nos inspecciona y no podemos tener plata. Claro, por eso. Para hacer sus solicitudes, 480-01-21, 480-15-44, teléfonos directos de Monóculo, salen directamente al aire e intercambiamos. Pueden dejar un mensaje en el 480-6568 y pueden mandar también un mensaje de texto a el 096-852-858. Es una cosa que me da pena. Me da pena que haya tomado tanto vuelo el mensaje de texto. Hoy todas las comunicaciones han sido por mensaje de texto. Es verdad. Y no poder escuchar la voz de la audiencia, no poder... Más que escuchar la voz, intercambiar también con la audiencia. La interacción. A mí me deja como con un es muy gusto frío. Amargo. Es muy frío. Hay nosotros entendemos que haya de repente veces que se hace imposible porque hay gente que de repente solamente tiene un celular y llamar por teléfono ante la eventualidad de esperar unos segundos, dicen, uno no llama, está pensando en lo que está gastando. Claro, pero, y está pensando en lo que está pasando en el programa. Exacto, pero de repente un día especial lo pueden hacer. Tampoco vamos a... Sí, hoy es el día de regalos, hoy es un día para... Exacto. Por favor. Pero yo estuve hablando con la gente de Canal 4 y el regalo que pedí es un beso de la conductora del informativo. Con mucho Gisela Moreira, creo que es. Sí, con mucho lápiz de labio. Bien, y le va a abarcar gran parte del rostro. Estoy preparado. Muy bien. Hablando de Canal 4, pudimos ver hoy imágenes. Ay, Dios santo. 30 minutos de informativo refiriéndose a un incendio en un supermercado. Una catástrofe. Una cosa. Pero un milagro que no haya habido muertes. No, las lenguas de fuego. Las lenguas de fuego se querían comer todo. 30, por lo menos 30. Y seguían, nosotros después dejamos de mirar el noticiero, y seguían con un móvil ahí emitiendo en directo, y otro equipo de refuerza con otro móvil que creo que llegó a los 20, 25 minutos que estaba emitiendo uno. Había dos cámaras, dos camarógrafos. ¿Qué tarea la del camarógrafo? Impresionante. Arriesgando su vida en pos de la noticia. Claro, y además es impresionante lo que era la data. El relato, claro. Que nos llegaba por medio de personas que uno de los periodistas dijo, eso me parece que se llama autobomba. Exacto. Este, y otro habló de las palas mecánicas. Que iban con una pala mecánica. Tirando con una manguera. Realmente una transmisión que me hubiera gustado guardarla en algún lado, porque esto usted lo lleva a otro lugar del mundo y hace un posgrado de periodismo. No le creen. Primero no le creen. Si uno no tiene imágenes y el audio de la noticia, le dice no, está exagerando, no es real. El único método justamente para presentar esto en buena forma es teniendo la grabación de esta noticia, que suponemos que debe estar. Tenemos que chequear, porque capaz que todavía está. Ahora deben estar cubriendo los otros canales. Lo que pasa es que ahora están los otros canales, que llegaron después. Claro, pero debe no, ser... No cortaron el teleteatro para pasar esa noticia. No, es verdad. Era un supermercado, un conocido, una cadena de supermercados, una sucursal que estaba que está en José Valle de Ordóñez, Centenario y El Cano, y fue totalmente devorado por las llamas. Prácticamente que estaban todas las paredes intactas. Todo. Pero adentro en la caldera del diablo. Adentro era. En un quibebe. Adentro hay temetas. Y un humo negro, espeso, y todo empezó con una chispa en un rollo de papel higiénico. Que sirva de experiencia este incendio. ¿Pero cómo se dieron cuenta? ¿Alguien entró entonces y miró? Y no sé, no dieron información cómo había saltado la chispa en... Ah, bueno, los baños son muy corrientes, los cortocircuitos. Por eso, no saben. Uno se baña... Le agarra un... Lo que pasa es que a veces usan para ahorrar, y no sé si es el caso, para ahorrar, en vez de un calefón como corresponde, de esos chuveiros brasileros. Ah, eso le salta. Problem. Eso le salta la chispa. Y justamente chuveiro, y está al lado prácticamente del papel higiénico, porque uno lo agarra de parado. Exacto, puede ser a raíz de eso. Tenemos que decir que no hubo que lamentar víctimas. Todo el cosa personal, que lamentó bastante quizás el informativo de todas formas tuvo en algunos momentos espacio para poner banda de sonido de noticia catástrofe. Es verdad. Lo pudo hacer quizás se extendió un poco en la noticia porque hubo momentos que los noteros, tanto sea el que estaba en el incendio, el movilero estando en el incendio, y los conductores de piso de el informativo no tenían nada que decir. No, y se contradecían. Y no explotaba nada, porque minutos antes usted no pudo ver, cada tanto llegaba sonido ambiente y ¡puf! ¿Y esto fue una explosión? Sí, fue una explosión. Ya una explosión le daba como para un ping-pong de 2 minutos, 3 minutos, a raíz de lo peligroso que podía ser que unas garrafas agarren y ahí sí. Ahí se expandía para todo el barrio. Sí, porque además eso después es todo su vida. Claro, no. El fuego va todo para arriba por el Cerro de la Victoria. Exacto. En la parte de atrás había una barraca de leña. ¿Qué me cuenta? Me imagino que habrán sacado toda la madera de ahí. No sé, realmente no. El móvil nunca fue, simplemente eso fue un empleado de la cadena que habrá salido todo con ceniza, tiznado y medio ahogado. No lo mostraban. ¿Hablaba normal? Solamente, sí, hablaba normal. No me gustó porque en un momento le preguntaron, ¿qué siente del lugar de trabajo? Y él... Ahí es cuando a uno le da rabia, le da impotencia. Primero porque tenía que haber mostrado la cara para que los dueños de la cadena del supermercado vieran en los términos que se refirió hacia el lugar que le da trabajo. Dijo, bueno, son cosas que pueden pasar. Se ve que no es él. Así, lo más sueltito del cuerpo. Sí, porque... Sí, como si nada. Pensando que le van a hacer un traslado a otro lugar y va a seguir trabajando... Con la pérdida multimillonaria que tuvieron. Sí, no, una cosa, un desparpajo, de una verdadera falta de respeto. En vez de haber llorado, que era lo que quería el informativo, claro, y el público, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces esas noticias que se emiten y se alargan porque hay un público cautivo. Claro, pero además está todo el público... que son los familiares de los trabajadores, que quieren saber lo que pasa. Claro. Y que venga uno diciendo, yo qué sé, cosas que pasan. Cosas que pasan, están entre periodistas, yo le lamento así. Así, con esa palabra, con ese tono. Eso es un intento burdo de sacarle el dramatismo que tuvo realmente la situación. No me llamaría la atención que no haya sido de repente un empleado de esa cadena de supermercados y haya sido uno que haya mandado otra cadena para desprestigiarlo, porque ahora la competencia es feroz también en las cadenas. Yo creo que es muy posible, pero me gustó mucho y se habla en la universidad, en la enseñanza en general, de la libertad de cátedra. Uh-huh. Que cada uno da su clase de acuerdo a lo que entiende debe ser dada y le enseña a los alumnos. En esta emisión se produjo algo similar. El movilero insistía con que, a pesar de que los bomberos contaban con poca agua, porque no sé qué, no tenían agua, el incendio ya estaba dominado, ya estaba liquidado. Y desde el piso, el conductor decía que no, que estaba hablando de atrevido y que estaba payando y que no sabía lo que pasaba, que lo que pasa es que los bomberos estaban buscándole la vuelta para atacarlo de otro lado y no sé qué, y el movilero porfiaba que no, que ya estaba, que estaba liquidado, y no entendiendo el dramatismo de la situación y de cómo hay que mantener la tensión permanente. Exactamente, y además hablaba muy mal, por parte del movilero, porque como que le faltaba respeto a quien lleva adelante el informativo. Totalmente, ¿no? Si quien lleva adelante el informativo dice que esto está en pleno auge, proceso, bueno, baja la cabeza. Uno está ahí para decirle al cameraman, mostrá ya, no para decirle, no, bueno, mirá que acá no pasa nada, esto no es nada. Muy mal. Y otra cosa que también habla bien de la inteligencia y la capacidad de soluciones de parte de los uruguayos es la intervención de la gente comunicándose al canal pidiendo que interviniera el ejército para volcar agua, como se realiza en las películas. Los incendios forestales. En los incendios forestales, que eso se acababa así. El uruguayo mirando, teniendo una actitud pasiva frente a un incendio que se está produciendo en Montevideo y frente a sus ojos en el televisor, no se queda de brazos cruzados. Agarra el teléfono y disca. Y soluciona. O por lo menos da la solución. Después de ahí, después inventaron, porque vamos a decir que es un invento, que eso no se podía hacer en la ciudad, porque son como 1000 litros y no sé qué, excusas. Que se moja todo el mundo menos del fuego. Excusas. Porque era muy riesgoso pasar con un avión en plena ciudad, porque podía provocarse una tragedia. Esto es de Vilar. Textual. Se podía provocar una tragedia y podían llegar a morir 20 personas. Hasta 20 muertos. Es buenísimo. Es buenísimo. Y es lo que justifica de repente estar frente al televisor también, ¿no? Sí. Son momentos realmente hermosos que nos brinda la televisión uruguaya. La capacidad, la preparación, la sensatez de nuestros comunicadores y la las ganas y la posibilidad que tienen de hacer de un hecho que quizás en otro país sería banal, algo trascendente. Es más, fue la noticia, fue la única noticia. Fue la única noticia y es más, esa noticia llegó a hacer pensar en que el presidente Tabaré Vázquez volvía del viaje. Exactamente, ese fue un pedido que nosotros hacemos de que vuelva de Arabia y que tome cartas en el asunto en este tema del incendio. Sí, yo creo que ya tiene dos temas. Uno que tenía, pero se lo habíamos guardado en carpeta, que es el del fútbol, que él sabe de eso, fue presidente del club. Progreso, claro. Y ahora esto del incendio, tiene que intervenir. Sí, sí, no puede... Tampoco... También preocupa que no está... No había ningún legislador presente. No está nuestro presidente y no había ningún otro legislador. No estaba ni Mujica, no estaba ni Lacalle, no estaba... Vamos a pensar, ni Astori, vamos a poner los principales, sí, sí, ni Larrañaga, ni Hierro, ni Bordaberry. ¿Será porque no eran Pocitos ni en Carrasco? No sé, me preocupa, pero... ¿Qué más importante podía haber hoy, a esa hora, que estar ahí en el incendio? No sé, como que no se aprovechan de repente las oportunidades que ofrece la prensa, porque además llega un legislador ahí y ya la cámara lo pone adelante y al fondo el incendio y ahí... Claro, pero imagínese... Aprovechá los minutos que, llega que Mujica, sobran. Llega Mujica. Le tiran un guripa dentro del coso. Mujica va corriendo y lo sacan. Lo agarra. ¡Esos son 10.000 votos! Exacto. Hay que... en fin. No sé. Hay tantas cosas. Hay tanta cosa para hacer. Y no se hacen. Y no se hacen porque no... Falta visión. Porque no, claro, nos consulta. Porque ven la cortita. Ven el árbol y no ven el bosque. El bosque lo tiene monóculo. Pero ni siquiera, porque estoy pensando en esa escena, ni siquiera tenían que tirarlo adentro. Lo agarra, lo entizna un poco la cara y le dice, acá lo traigo. ¡Ya está! Con una flor, hasta con una flor él le podía traer. Por favor, ya, de ahí se cosechan miles de votos en una pasadita. No sé, después se quejan que no hay espacio para la publicidad. La publicidad hay que hacer... Hay que ser creativo. Hay que tener imaginación, claro. Hay que generar el hecho. Y aprovechar los hechos generados externamente, claro, también. Esta es una chance, en fin. No sé, no nos queda ese retrogusto amargo de lo que podía haber sido y no fue. Uh-huh. Pero de todas formas nos enorgullece haber sido testigos de esta cobertura y más nos enorgullece poder tener un medio para vehiculizar los comentarios. Es verdad, eso es lo más importante. Porque si no, uno se los queda en la casa y da vuelta carnero como loco. Feliz Navidad al equipo Monóculo y a todos los escuchas. Trabajo hasta las 22 y no he podido escucharlos. Baby, es verdad, hace un tiempo que no teníamos comunicación de Baby. Gracias, Baby. Feliz Navidad también. Baby no pidió regalo tampoco. Tampoco pidió regalo. Pero bueno. Música, ¿le parece? ¿Escuchamos alguna pieza musical? Música y me echamos a la pausa. Podemos hacer los enganchaditos. Sí. Música, pausa y recuerden, para comunicarse con nosotros, 480-01-21, 480-65-68, 480-1544 y 096-852-858. Depende de ustedes. Sí, una cosa para ser justos, uh-huh. No solo los orientales tenemos estas transmisiones así. El otro día, el día sábado, uh-huh. La empresa Fox Sport transmitió el partido Boca Juniors-San Lorenzo. Estuvieron 10 minutos hablando acerca de la diferencia de temperatura al sol y a la sombra. Bueno, o sea que... Está bien. Bueno. Es global. Celebremos eso. Vamos a la música, pausa y volvemos. Kids food. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Yo pido de regalo una muñeca inflable. Una muñeca inflable nueva porque anoche se me quedó afuera y los degenerados del barrio me la agarraron para usarla de Juda el Salva. Ya está. Ya tenemos, ya tomamos nota del regalo para el Salva. Muñeca nueva. No sabemos si quiere rubia, morocha. Bueno, hacemos una genérica. Sí. O le, con pelucas. Claro, para intercambiar pelucas y son distintas. Exacto. Cada día una nueva. Una amiga nueva. Claro. Una compañera nueva cada día. ¿Vio? Bueno. ¿Le gustó? Sí. Bueno. Pulcanario. Estamos viendo una imagen de un pul redondo, qué fabuloso, ¿eh? De un productor de arándanos de canelones. Es para los que no saben hacer tablas. Claro. Exacto. Ay, cosas de la prensa que uno... A veces inventan cada cosa porque realmente con lo que es el arándano como fruta mundial, ponerse a hacer un billar redondo, le digo que hay que tener tiempo. Rubia morocha ya me tiene a mí, dice la bruja. Bueno, entonces hay que orientar hacia la pelirroja. Claro. Que sería lo exótico. Puede ser una canosa también. También. ¿Por qué no? Pues exactamente. Amigos, recuerden, tienen la opción de pedirle regalitos a Monóculo. Que nosotros se los haremos llegar el 25. Nosotros vamos a juntar todos los pedidos. Compramos los regalos, se los dejamos acá a Papá Noel en Parque Valle. Uh-huh. Y después ustedes los tienen que retirar. Exigen, exactamente. Para aquellos que están interesados en el tipo de muñeca, ya la inflable ha sido desplazada por muñecas de silicona. Estamos que además replican casi a la perfección modelos de distintas actrices de las películas llamadas de porno, que yo nunca vi ninguna, pero sé que hay actrices que trabajan ahí. Estamos en condiciones de comprar también ese tipo de muñeca, pero nos tienen que decir ahí sí el nombre de la actriz que quieren, ¿no? Que quieren. Porque si no, podemos. Nos dicen, hola, desde España no se puede acceder a monóculo.com. ¿Está caída la página? No, no está caída. Nosotros estamos en la página y la vemos bien. Pero, bueno, nos piden otro link. Pueden escucharlo también. Reiteramos, pueden escuchar Monóculo a través de www.monóculo.com, a través de www.1410amlibre.com y a través de rompantodo.com. Esos tres medios son virtuales. En monóculo.com lo que hay como una extra a esto es una sala de chat que hoy llama la atención también que no haya entrado. Están comprando, claro. Están comprando. La gente está comprando y no tiene tiempo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cosas a la venta en la página. Ahí fallamos. Claro. Porque si no, le hubiéramos facilitado las cosas claro, a la gente. También, sí, pero también hay una cosa que es el hecho de salir de compras. No es solo comprar, porque eso sería muy fácil. Uno lo hace desde la casa por internet. Uh-huh. Y se lo llevan. Exacto. Pero andar por la calle con los paquetones y todo, eso lo hace sentir a uno realmente que está con, que está en la cosa, que está comprando, la movida, que está en la movida. Exacto. Quizás por eso sea es eso. Que no han tenido éxito, por ejemplo, esas propuestas de las chequeras. De que te regalo un cheque por 1,000 pesos y vos gastarlo en lo que quieras. Pues, no es así. No tiene gracia. No tiene gracia. No tiene Imagínese gracia. Que usted hace 10 regalos con 10 sobrecitos. Sí. En cambio, 10 regalos de verdad es una montaña. Claro. Y además gasta más papel, gasta paquete, le pone la cintita, le pone claro. la cosita y otra cosa y está rato. Y habla más de pensar. De un compromiso. Del compromiso, lo que hablábamos de la cuestión real de las fiestas, de los sentimientos, del uh-huh. amor. Bueno, ahí se demuestra amor, porque yo elegí este florero que compré en la feria artesanal. Para vos. Para vos, mi amor. Claro. Porque pensé en ti, lo vi y pensé en ti. Y no es lo mismo que darle un sobre, toma 5,000 pesos, cómprate lo que quieras. Claro, cuando uno recibe las medias, se da cuenta que alguien pensó en uno. Claro. No fue un regalo así. Que quedan así. Chicas. Bueno. Es por un detalle de bueno, no. No, pero no sé qué talle sos, ni me interesa. Los talles de pie para medias no son fáciles. No. Sobre todo desde que entró las medias chinas. El XL de las medias chinas es el P de acá. Unitalle son, prácticamente. Sí. Todo chico. Yo me gusta comprar las medias. Donde yo compro medias siempre es en el ómnibus. ¿Ah, sí? Porque veo que la estiran y uno ve, realmente toma contacto ahí con el producto. Porque queda estirada. Y no, porque la estira y ve la elasticidad que tiene el tejido que uno va a comprar. Sin embargo, uno en una tienda las mira siempre como... Claro, pues los tienen en los cajones. Claro, está ahí como intocable, inviolable. Sin embargo, en los ómnibus han encontrado la beta de mostrarle mucho más en acción al tejido. Claro, es que una media si no estira, no es media. No es media. No. No es media. Yo recuerdo de niño, uh-huh. Las medias deportivas no eran elastizadas. No, había que atársela. Las ligas fueron posteriores. Primero había que atárselas con cordones. Estamos hablando de hace unos años. Estamos. Y luego ligas que uno se podía hacer con los guantes de lavar. Exacto, los guantes plásticos. Después, bueno, los brasileros inventaron lo de los elásticos en las medias deportivas y ahora cualquiera tiene una media deportiva elastizada. Totalmente. Yo quiero una vida y también un teléfono. Así les puedo decir algunas cositas. Feliz Navidad, el suizo. Gracias, suizo. Suponemos que nos quería decir Feliz Navidad. Lorena nos dice, quiero un reproductor MP3 con AM para oír monóculo en la calle porque la radio portátil no, porque con la radio portátil no queda moderna aunque le ponga audífonos blancos. Es verdad, eso es un detalle de los nuevos reproductores que no contemplan la banda de amplitud modulada, sí, la AM. Realmente no deja de ser una estupidez de los señores fabricantes que no conocen la idiosincrasia del pueblo uruguayo. Totalmente. Entonces, es todo por diseño. Claro. Ellos por diseño. No, pues yo estuve leyendo el tema eso uh-huh. y entonces ninguno de los fabricantes quería ofrecer un producto que no tenga la calidad óptima de sonido que se obtiene a través de FM. Entonces agarraban y no ponían la banda de amplitud modulada simplemente por eso, no porque fuera más complicado ni porque fuera nada. Ya está. Porque son miopes. Pero ¿cuánto se pierden de vender? O sea, así como Lorena, que es emergente uh-huh. de un montón de uruguayos, no digo solo monóculo, que debe ser sí la mayoría, oh. pero también puede ser que y a otras horas del día quieran escuchar programas de AM en sus receptores móviles y no pueden hacerlo porque no está. Y no es que no esté la tecnología, es que a un señor se le ocurrió AM no. Y todos copiaron. ¿Y quiénes se perjudican? Se perjudican dos. En primer lugar, el pueblo. Y en segundo lugar, esos fabricantes, venden menos. Los empresarios, exacto. Y también sus trabajadores, porque los van a empezar a despedir. De la fábrica. De la fábrica. Y así empiezan las crisis mundiales. Eso es una cadena. O sea, hoy por hoy podemos decir que la crisis mundial que se viene es porque no ponen a M en los reproductores de MP3 y MP4. Totalmente. Feliz Navidad. Saludos de Hombre Lobo. Gracias, Hombre Lobo. Y feliz Navidad también para el Hombre Lobo. ¿Cómo? Sí, será en París. Y suponemos, ¿no? No sabemos si ahora le decimos a Guillermo que vuelva a intentar de repente en monóculo a ver si puede entrar, ingresar en la sala de chat. ¿Qué le pasó? No sé, me viene un dolor abdominal. Vamos a poner musiquita mientras se recupera, Warren. Vamos a la música, Manuel, y volvemos. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos algún mensaje que acaba de llegar al 096-852-858. Merry Christmas, ¿era la mujer de Papá Noel? Sí, tenemos que decir que sí, era la chica Mary. Mamá Noel. Ajá. Mamá Noel se llama Mary. No fue muy promocionado la esposa de Papá Noel. Una cosa. Cosas que quedan ahí en el camino. Disculpas al señor del teléfono 480-6101. Gracias por atender también a mis hijos. Una lástima que no tenga el mismo espíritu navideño que ustedes. Mis hijas ahora los llaman. Muy bien. Bueno. 480, recordamos, 480-0121. Y ahora sí tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Bilú. ¿Bilú? Sí. ¿Cómo estás, Bilú? Bien, ¿y tú? Muy bien, Bilú. ¿Qué le pediste a Papá Noel? Yo le pedí una muñeca. Una muñeca. Una muñeca, muy bien. Muy bien. ¿Y qué te dijo Papá Noel? ¿Que te habías portado más o menos o bien? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y qué más pidieron en tu casa? ¿Qué otros regalos hay? Son dos más. ¿Se sabe qué pidieron? Sí. A ver, contame. Un trampolín, mi hermana, la más pequeña, que se llama Lucía. Muy bien, un trampolín para Lucía, sí. ¿Y? Y Ernesto, un juego de policía, que es mi hermano, el más grande. El más grande. Muy bien, ahí sí, porque tiene que un poco controlar. Tiene que protegerlas a las hermanas chicas. Que tiene 10 años. Muy bien. Bueno, ¿y sabes qué pidieron tus papis? Mis papis no sé. Eso va a ser una sorpresa. ¿Por qué no les preguntas? No sé, sí, ahora les pregunto. Bueno, muy bien. Dice mamá. Sí. Que mi papá. Dice mamá que dice que mi papá quiere una muñeca también. Es verdad. Ah, claro, nos llegó el mensaje hace un rato, sí, que quería una muñeca. Capaz. Bueno, esperemos que cumplan con todo. Nosotros desde aquí tomamos en cuenta los tres pedidos: el traje de policía, el trampolín y la muñeca. Mi mamá quiere un juego de policía también. Ah, bueno. ¿Con policía adentro? Sí. Está sí, bien. Bueno. Está bien. Bueno, tomamos en cuenta el pedido. Está. Gracias. Bueno, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vio? La familia, todos. Me dejó lagrimeando. Y bueno. Porque esto es la esencia. Este es el espíritu de familia. Este es el espíritu de familia. La familia reunida escuchando Monóculo. El sueño de siempre. El sueño de siempre. Esto no se da. Hay mucha gente sola que está escuchando Monóculo. Sí. Hay mucha gente que está sola. Y Monóculo es apto para escucha en solitario y para escucha colectivo también. Sí, por supuesto. Para muchos, Monóculo es su compañía. Es verdad. Pero qué lindo que es sentir que hay una familia que se reúne. Quizás están cenando o van a cenar o terminaron de cenar, no sé. Sí, pero no. Están ahí en un momento juntos, y en vez de estar cada uno en su cuarto mirando televisión o haciendo alguna estupidez, no, están juntos y escuchando Monóculo. Es lo que siempre decimos, Monóculo contribuye a la integración familiar. Totalmente, totalmente. Y más con nuestras iniciativas como esta. Que nadie es ajeno. Que nadie es ajeno. Y realmente nos congratulamos. Y a veces nosotros podemos entender que la gente tenga un poco de vergüenza de pedir un regalo a Monóculo. Si es así, pídanselo a sus papis. Es verdad. Pídanselos, porque a veces los papis tienen una serie de excusas, que es, ay, papi no anda mal, no tiene plata. Pero son excusas nada más. Sí. Si un hijo... Papi tiene plata. Si no, no tiene hijos, porque claro. Es así. Uno decide tener hijos porque tiene dinero con suficiente como para mantenerlos... Papi y mami. Hasta los 18 años. 18 años y un día, un puntapié afuera de la casa. Pero mientras tanto, hay que pedir. Y lo más recomendable es pedir algo muy por encima de lo que uno quiere, para después bajar y es más fácil de obtener lo que uno pretende. Y berrear, gritar, patalear ante una respuesta negativa. Sí, o el silencio, el muro del silencio. Exacto. No tengan miedo. Papi y mami siempre tienen. Sí, siempre de algún lado van a sacar. Sobre todo para un hijo. ¿A quién se quiere más? Le voy a preguntar a nuestro operador. ¿A quién se quiere más en el mundo? A los padres. No. No, tiene que repetir. Repetir. ¿A quién se quiere más en el mundo? A los hijos. Sí, exacto. Muy bien. Enseguida. Enseguida. De primera. Y si uno quiere en el mundo más que nada a los hijos, ¿cómo va a negarle a esos hijos lo que estos les pidan? Por eso. O sea, sería una falta de respeto. Totalmente. Sería una falta de respeto y contribuiría a la desintegración familiar. Sí, que yo, es justamente lo contrario de lo que hace Monoc. Lo contrario de lo que hace. Yo a mis hijos nunca les regalo lo que me piden para que me sigan pidiendo. A usted le gusta tenerlos ahí. Claro, porque sí, me gusta que ellos estén, porque se refuerza la relación. Claro. Porque ellos están, vuelven a pedir, y yo no les compro. Le daba una oportunidad. Le doy una oportunidad más. A veces le compro algo, alguna cosa como para decirle, mira que si seguís, pues, pero... Pero en ese caso lo que conviene, conviene negarse, pero conviene traer algo que no pidieron y de sorpresa. Claro. Y después ese mismo regalo uno lo puede usar durante todo el año. Es verdad. Cuando no me pediste nada, yo te traje esto. Sobre todo es útil si es algo que ellos no quieren. Que ellos, nosotros sabemos que no les gusta. Que lo más seguro es que quede intacto. Claro. Y entonces se sirve como excusa, por lo menos por un año, para seguir tirando con esas cosas. Pero ahora es muy tarde para eso. O sea, ahora no. No, ahora no. Ahora lo que pidan hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Porque además hay otra cosa. Hay muchos empleados que trabajan a comisión y que están haciendo horarios extensos justamente para satisfacer la demanda insatisfecha. Entonces no tampoco vale la excusa, uy, mirá la hora que me pedís esto. Está abierto. Yo cuando venía para acá, para el programa, está todo abierto. Por eso. Y no, es que si nos vamos a ir del programa del día de hoy, va a estar todo abierto de nuevo. O sea que no hay... Estaba la universidad que hay acá, católica, estaba abierta. Inscripciones abiertas. Sí. Uno quiere un curso. Y, claro, yo quiero anotarme. Quiero que me pague la carrera de ciencia de la comunicación. Claro, esa. Por ejemplo. Claro. Y ahí uno va y no vale. Ay, no, pero ahora, no. Y además en este tipo de instituciones así privadas de enseñanza, siempre tienen tiempo para cobrarle a uno la matrícula, el curso entero, claro, hasta el título, llegado al caso. Los cursos, el horario de cursos es de, digamos, en todo el día le lleva 10 horas. Pero el horario de la oficina de cobranzas es de 14 horas. Exacto. Así que no hay... No, porque yo trabajo, ¿no? Siempre hay un horario que da para poder ir a pagar. No hay problema. Uno puede llegar ahí. A ver, tenemos otro mensaje. Y nadie nos llama, Warren. ¿Solo las chiquilinas? Exactamente. Ya le estoy prohibiendo el programa a mi madre. Tengo 20. ¿Cómo es eso que a los 18 fuera de la casa? Es una mala influencia. Qué falta de respeto. ¿Cómo le van a decir a mi madre... ¿Qué hacer? Nati, soy la hija de Isa. Bueno, hay casos y casos. Hay que analizar caso, claro, por caso. Yo hablo por casos que conozco muy de cerca. Hay casos que, bueno, hay gente joven que estudia, que trabaja, que aporta al hogar. Bueno, sería tonto realmente echarlos. No, al contrario. Ahora, hay gente que no aporta, no estudia, no hace nada. Y bueno, realmente es una boca que consume ingresos del hogar que, bueno, serían mejor utilizados en otras cosas. Y se le da la oportunidad a este muchacho de que haga su vida. Que madura. Claro. Madura con ese tipo de actitudes. También. Sí. Además, de un día para el otro. Aprende a desenvolverse. De un día para el otro se cambia la cerradura y se acabó. Puede resultar a veces, uy, qué violento. Pero no, ¿sabe qué? Y después se lo agradecen los hijos. A mí el mayor me lo agradece siempre. Claro, cada vez que lo ve. Pero escúcheme, y acá viene una cosa que es muy muy reciente a nuestro operador, Manuel. El parto es un momento. Exacto. Bueno, puede ser unas horas... Pero no son 6 meses. No. Y esto es lo mismo que es un parto. Estabas en el útero de tu casa, estuviste 18 años en el útero de tu casa, pero Pácate, afuera. Afuera. Y es la palmadita del médico a llorarle, a llorar a cuartito, hermano, hacé tu vida. Muy bien. Lo único que aporta Nati es un buen apetito, nos dice Isa. Bueno, en ese caso... Bueno, Isa, tendrás que ver. Nosotros no le estamos aconsejando nada a nadie, pero son lineamientos. 20 años ya tiene. Sí, ya lo que pasa que ahí el problema es que yo creo que ya prescribió. Si porque no la... si uno... es como los reclamos laborales. Si uno no los hace en determinado lapso... Después ya no puede. Yo creo que en este caso de los hijos ya a los 20 años no... Sí, no. Yo creo que la hija de Isa, Nati, podría llegar a vivir perfectamente en la casa de su madre hasta los 30. Sí, o más, 40. No sé. Todo depende de muchas cosas que se den en la vida, ¿no? No solo es económico el tema, hay otros factores psicológicos, emocionales. Pero el tema, para quienes deseen, y esto hay una bibliografía, ojo, nosotros no lo inventamos, acá hay autores importantes que nosotros hemos leído para psicólogos y sociólogos, uh-huh. Y politólogos también. Es la edad es los 18 años y un día. No se dejen estar porque después no se puede cumplir, caen quizás en alguna figura delictiva. Y además una cosa que es importante, la precisión que usted hace, Warren. A los 18 años, el joven en ese momento siempre dice, voy a estar en casa y después voy a salir con mis amigos. Esa es la oportunidad para el cambio de cerradura. Claro, cuando vuelve. Cuando vuelve ya la cosa ya cambió, está. Ya saliste, es mayor. Perdiste. Ese cartel que se le pone en la puerta con un autoadhesivo. Exactamente. Saliste, perdiste. Exacto. Y hay que aprovechar eso. Y además es muy difícil que algún joven que cumpla 18 años no quiera ejercer la mayoría de edad el mismo día que la cumple. O sea que eso siempre hay tiempo. Sí, hay cerrajeros 24 horas. Claro, el tema es así. Sale el chiquilín para Pando, uh-huh. Se llama al cerrajero, se cambia la cerradura y sale uno una semana para afuera. Exacto, tranquilo. Porque así no se sienten los golpes, los gritos, ¡abre la puerta! Después cuando uno ¡papá! Vuelve... ¡Sí! ¡Mamá! Nada. No, tranquilo uno. Uno así. Tranquilo. Cuando vuelve ya no hay nadie, ya no hay más molestias, no hay más problemas. Él tiene el teléfono, así que si quiere comunicarse ya sabe. Exacto, no hay problema. Exacto. Le tengo que bancar a los novios, a amigas y regalos en la fiesta. Se la mando a Guar, dice Isa, con respecto a... Bueno, que la mande a ella y a las amigas, a los novios no. Ja, yo tengo 38 y todavía vivo con mamá y lunes, nos dice el suizo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos, últimos 30 minutos... previo a dos días libres de asueto de monóculo que no se computan como faltas. Yo no sé cómo vamos a hacer, yo no sé realmente. Va a ser difícil. Vamos a la pausa, Manuel, y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para imbuirnos del clima navideño, justamente Manuel lo veíamos que estaba trabajando ardorosamente, uh-huh. Como siempre, por monóculo, y ha elegido una pieza musical, y qué mejor que los tenores para engalanar la Navidad, ¿no? Nadie. Vamos a escuchar esto, Manuel, por favor. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, No, pero no vamos a escucharlo entero. Lo dejamos repitiendo. Lo repetimos por abajo mientras hablamos. Porque hay una cosa que pasa también los 24 y que también pasa los 31. Pero uno siempre disfruta más lo del 24, que es la programación exclusiva de la televisión. Para a partir de las 10 de la noche prenderla a todo volumen en cada una de las casas y disfrutar de un cóctel, claro, musical de estrellas universales. Es como ver la revista estelar, pero de ahora. Exacto. Bueno, estoy pensando en dejarla escuchar el programa toda la semana. Muy bueno el programa, no cambien, che. Y la puerta del fondo no cierra, ja. Ja, ig. Falta algún texto. Yo supongo que es... Nati, pero no quedó ahí trunco el mensaje. Lo que hablábamos de la programación televisiva de las 10 de la noche, además se provoca eso tan lindo que es decirle a los invitados, shh, claro, estoy escuchando. Pero es un proceso además que se produce, en general la televisión está en el lugar central de la reunión. Claro. Siempre hay algún estúpido que cuando se empieza a juntar gente la apaga. Porque antes que llegue la gente uno está mirando la tele. Claro. ¿Qué va a estar haciendo? Está mirando la tele. Pero no son aburridos. Claro. Entonces viene uno y la apaga. Bueno, entonces uno empieza a chupar, a comer, no sé qué, no sé cuánto. Y se hacen las 10 de la noche y uno sabe, porque ha estado viendo las promociones previas, de que viene el especial de Navidad. Claro. Y entonces en algún momento uno la prende. La prende y se arrima y... Cállate, que no sé qué. Y después viene otro, y otro, y otro. Y al final termina toda la gente mirando la tele como si fuera una pantalla gigante y disfrutando de esos videos musicales maravillosos. Espectacular. Que nunca se vieron. Jamás. Y la cuenta regresiva, además, que se hace... Eso es en fin de año. Eso es en fin de año, es verdad. La cuenta regresiva de los segundos cuando cambia el año. Ah, pero... no, y sobre todo si enganchan con MTV, que hace transmisiones de allá de Nueva York, de fin de año. Ahí ya queda desfasado también, ahí que llega a cualquier hora. No sé si no cambian allá para Uruguay, ¿eh? ¿Cambian la hora en Estados Unidos? No, solo Nueva York. Ah, solo la franja de Nueva York cambia para quedar igual que Uruguay. Ah, bien, puede ser por eso. Pero no, se da eso tan lindo que usted dice, la familia reunida. En vez de monóculo tienen, nosotros les damos permiso a que a partir de las 22, el 24 y el 31... prendan todos los televisores a todo trapo y ahí que elijan el canal. Que elijan quieran. El canal. Cualquiera va a ser excelente. Exacto. Cualquiera va a ser excelente. Yo podría imaginarme un canal 5 más volcado a la producción nacional. Puede ser. Y después los otros no. Más bien volcados a un 4 quizás más argentino. Yo tengo sí, pero hay como igual siempre eso es como universal. Si puede, lo más seguro que uno pueda ver a Perales, a José, sí, Luis, a Shakira, a Madonna, al Puma, puede ver a Trotsky en Bengarán, puede ver a No te va a gustar en el panorama nacional, puede haber quizás un video de Nickel. Sí, el candombe de la aduana, puede ver a Jaime Ross, es verdad, puede ver algún número de alguna murga también. Que tenga videos, y la del Titanic seguro. La de Titanic, ¿sabe cuál? También la de Guardaespaldas. También Whitney Houston también. Sí, y alguna cosa más moderna también puede haber, yo no conozco mucho moderno, vio el soul rap y puede haber cosas algo raras. De reggaetón seguro, la gasolina, están lindos. Los Nocheros seguro que están, Soledad, Estela Raval también es seguro que esté, María Marta Serralima, muchos artistas que a lo largo la La lambada que nunca falta, es verdad. ¿Sabes? Que nunca falte la lambada. Que nunca falte. También puede ser, bueno, quizás ya no tanto, pero... Daniela Mercury. Exactamente, le iba a decir Daniela Mercury, y la otra que le iba a decir es la mexicana, esta Gloria Trevi, pero esa ya Gloria Trevi perdió pie, estuvo presa, ya, son, la gente no, pero no le gusta. Pero hay otra mexicana que canta... Paulina Rubio, y la otra esta, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? Que hace rap también, a veces, con unos negros. Bueno, no sé, mexicanos va a haber seguro. Y algo de Armando Manzanero para momentos más tarde. Exacto, Armando Manzanero. Sí, también hay un espacio para el melódico. Ahora sí, el mensaje llegó completo. Bueno, estoy pensando en dejarla escuchar el programa toda la semana. Muy bueno el programa, no cambien, che. Y la puerta del fondo no cierra, ja. Igual hay muchas ventanas, Nati. O sea que vemos que ya se conformó nuevamente el núcleo familiar en la casa de Isa y de Nati, no hay problema. Pero seguimos recorriendo artistas que puedan Juan estar... Luis Guerra. Juan Luis Guerra. ¿Sabe quién? Que siempre lo pasamos nosotros. Arjona es un número clavado. Britney Spears. Seguro también. Que va a estar. Puede estar Queen, puede estar también. Michael Jackson, puede estar. Yo qué sé, hay uno cuando dice estas cosas es Fernando injusto. Cabrera va a estar. Fernando, que da un toque de alegría. Claro, es ahí, para el momento ahí de los la farándula. Ahí cuando se arma la farándula, cuando empieza a tallar Fernando Cabrera. El Canario Luna puede también estar también. Ese va a estar sobre todo en el... No sé si ya va a transmitir ahora para Navidad el canal del PCNT. Es verdad, Canario Luna, porque nunca se dedicó más bien a la labor de trabajo, digamos. Entonces, pero es capaz de festejar. ¿Quién más? ¿Sabe qué? Puede haber algún video de los olimareños también. No sé si de los olimareños, porque ellos están peleados. Pero el otro día pude ver un viejo programa... yo supongo que era un Hablemos Jorge Traverso con los olimareños. Los estaban emitiendo la otra vez en un canal de cable. O sea que pueden tallar también. Sí, Mercedes Sosa, Fito Páez, Fito. El amor después del amor. Sí, Fito Páez es y algo de Charlie, multicolor. Algo de Charlie, pero no muy nuevo. Sí, pero yo creo que ya no, porque no sé. Pero Cóctel Musical va. Y quien no quiera intoxicarse. Pimpinela también nos dicen. Pimpinela. Valeria Lynch también. Los tangos de Cacho Castaña. Exacto. Café La Humedad. Hay muchos artistas. Tenemos que reiniciar la máquina. Hay muchos artistas, lamentamos, Guillermo. ¿Quién más? María Marta la dijimos, sí. Está bastante. Sí, yo que sé, ya tenemos bastantes horas de transmisión. No nos da para todos estos. Oasis puede ser. Sí. Phil Collins puede estar también. Phil Collins, In the Air Tonight puede ser. Claro, hay cosas que uno no domina. Los Fatales. Mire cómo nos estábamos olvidando de Los Fatales. Y Mayonesa. Mayonesa, exactamente. Hola de nuevo, soy Jorge. Soy el que les pidió el regalo para mi hijo. No lo llamo porque no tengo casi tarjeta. Gracias. Bueno, Jorge, gracias igual por comunicarse. Los Fatales. ¿Qué más? Amigos, aporten artistas para esta... Acá está La Mona Jiménez, nos dice Manuel. Ricky Maravilla, Gladys, La Bomba Tucumana y Yacimel. Y Ricky Martin. Ricky Martin también. Claro, Ricky que Martin. Que ahora tiene hijos. Claro, igualito lo tiene los dos. Compró dos por uno. Ricky Martin y Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel que repuntó muchísimo. Menudo este también puede llegar a ver. Ya es muy viejo Menudo. Sí, yo creo que no. Menudo no creo y Ala tampoco. Sí, lamentablemente no. Pero tiempo atrás uno podía sabía que estaba. Janet Jackson también puede estar. Sí, tiempo atrás uno sabía que podía estar. Ava, nos dice Manuel, y es verdad, y también podía estar Denis Rousseau. Ahora ya, lamentablemente, creo que estas figuras no. No. No, pero Ava puede ser, sobre todo por la película esta que estuvieron dando por ahí, que tiene una relación con las músicas de Ava y toda una serie de porquerías. ¿Cómo que se llama? No la ubico. Tina Turner, nos dice Manuel, pero ya eso es un private dancer. Sí, pero ya más tiene unos años. Yo no sé si llega para este. Sí, yo lo que no sé si llega en estado, si está viva todavía. Ah, bueno, pero ellas son artistas que perduran más allá de estar más, vivo. Entonces John Lennon. Imagine va a estar, claro. Imagine, pero por favor, esa va a estar. A ver, ¿quién más puede estar? No nos están acercando. Después, si la transmisión sale mala, no se queje. Nosotros le estamos dando la oportunidad. De España, la puerta de Alcalá la pasan seguro. Víctor Manuel y Ana Belén. Es verdad, también, ya que nos manda Guillermo. Hace referencia. Ahí está, justamente Manuel un poco nos está ambientando. Y Guillermo hacía referencia a Ala, que era la respuesta de Menudo, a Menudo, de parte de Uruguay, y que eran unos pibes de la Unión. Y yo conocí a uno de ellos. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Eso es para ir por el mundo diciendo yo conocí a uno de los de Ala. Exactamente. En fin. No sé, Flavio, eso era serio. Estamos a 15 minutos de terminar el programa. Se están produciendo cosas importantes en el área política. Como habíamos dicho ayer, en el Partido Nacional específicamente, se está poniendo caliente la interna. Exactamente. Ayer nosotros anunciamos la adhesión por parte de Vidalín a la candidatura de Luis Alberto Lacalle. Y hoy tenemos dos grupos. Ayer fue Vidalín y fue el ex colorado Lizidini, que es quien más votos podría llevar. Exactamente. No, claro, el pájaro Canzani nos acerca a Guillermo, que yo no creo que esté, pero debería estar. Debería estar. Pero hoy hay nueva gente que ingresa al Partido Nacional. Es verdad. ¿Y estamos hablando de? De Volonté. Volonté, una persona centrada y alejada del alcohol 100%. 100%, no tiene ya nada que ver con eso. Nunca tuvo. No conoce la palabra, adhiere a la fórmula de Luis Alberto Lacalle a raíz de su simpatía con Carmelo Vidalín. Es verdad, porque él formaba filas con Carmelo. Se saludaron muy duro, muy muy áspero fue el saludo con Luis Alberto Lacalle, pero de todas formas está respaldando. Es importante además porque la política es un trabajo, y uno en un trabajo no es amigo de todos los compañeros. Exacto. Uno es amigo de algunos o de ninguno, pero trabaja junto con ellos, los respeta, los saluda y nada más. Exacto. Creo que es exactamente este el caso. Y después hay otra agrupación. Sí, por el lado de Carmelo Vidalín, que sorpresita, ¿no? Que parecía que era quien menos aportaba. Los gordos organizados, una agrupación de mucho peso, si me permiten. Se adhiere a la candidatura o a la postura, no sé cómo que va Vidalín en las internas. Bueno, por considerarlo el político más cercano a la gente de altos quilajes, Exacto. Y bueno, son muchos. Algunas fuentes que consultamos sugieren que puede ser el remanente de los utileros que trabajaban para el Pilsen Rock, que son gente generalmente de grueso calibre, digamos, y que por hacerlo varios años seguidos fueron conociendo, se hicieron unos asados, y ahora son los gordos organizados. Exacto. Y por eso se vinculan a Vidalín. Me parece muy importante, y me parece muy importante también que los gordos estén dando la cara en la política. También, porque tenemos antecedentes de excelente gestión por parte de personas con sobrepeso. Sí, y no vemos por qué un presidente o un intendente o lo que sea tiene que ser flaco. Puede ser gordo y puede ser muy bueno. Uh-huh. Y ustedes recordarán la gestión de Elizalde, uh-huh, una persona con sobrepeso pronunciado que hizo una excelente gestión que uh-huh, hasta las hormigas estaban contentas, agradecidas a él. Así que fuerza con los gordos, que nosotros los apoyamos y tenemos guayaberas para ellos. Amplias y en tonos negros, oscuros. Es verdad. Y mire una cosa que decía Vidalín hoy. Uh-huh. ¿Quiere ser senador, vicepresidente o ministro? Mire la humildad de Vidalín. No descarto ni la vicepresidencia, ni el Senado, ni un ministerio. Me siento capacitado para todo ello. Yo creo que podría hacer las tres cosas a la vez. Es un todoterreno, ¿verdad? Es un todoterreno. Cualquier cosa. Él ya fue, bueno, lo que pasa es que él ya fue intendente, y el intendente es todo eso. Y mucho más. Exactamente. Fíjese si será difícil que acá en Montevideo quieren crear como 7 intendencias. Porque uno solo no puede con todo. Y claro que Durazno es mucho más sencillo, ¿no? Pero de todas maneras un intendente es hasta padre de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo no va a estar Vidal incapacitado? Por y después favor. De haber hecho 2 o 3 Pilsen Rock para ser vicepresidente, ministro, senador, diputado, lo que sea. ¿Portero del Banco Central? Sí, puedo. También. ¿Cafetero del Palacio? También. No hay problema. Pancho y la Sonora Colorada, el de Pechito con Pechito, también otro de los artistas que puede estar, y Deco nos acercaba, Chico Navarro con el orangután, no puede faltar, Valeria Lynch, inolvidable, también decía Chico Deco. Navarro lo recordamos con Andrea Tenuta, en un ciclo de boleros que hicieron, que tuvo mucho éxito, y qué lindo sería verlos juntos, ¿no? No se olviden de José Feliciano, nos dice el Salvo. Es verdad. Con su feliz Navidad. Y exactamente, y cuando mencionan a José Feliciano, otro que puede estar y que comparte es Stevie Wonder. Exactamente. Claro. Así vamos llenando de color la pantalla musical de este. Son estrellas que van formando un firmamento de inimaginable musicalidad. Porque esto es algo impresionante. Y es tan fácil. Ahí. Es sentarse. Es televisión abierta, señores. No tienen que pagar a nadie un cable. No, se sientan y no les gusta tanto lo que da un canal, ponen otro. Y ahí van haciendo zapping. Cambian otro, ponen otro. Y siempre van a ver una maravillosa selección, uh-huh, de una cuidada. Esmerada. De gente que eligió lo mejor que hay en música en el mundo de hoy, de ayer y de siempre para ustedes. Exactamente, solamente tienen que disfrutarlo. Claro, y eso que no somos nosotros, ¿eh? Le estamos diciendo, vayan y miren otras cosas. Exacto, sí, porque ya le dijimos, nosotros no vamos a estar emitiendo, y bueno, vamos a reencontrarnos con todos ustedes. Sí, nos habíamos olvidado, Ray Charles y Andrea Bocelli. Nos dice Deco, Andrea Bocelli seguro. Que va. Ray Charles no la veo mucho porque yo la entiendo, pero Andrea Bocelli va, lo tenemos en la propaganda de ahí me perdí de la propaganda de la muerte. ¿No es Andrea Bocelli que está abajo de la propaganda de de Aldo Lamorte, es verdad. Sinatra también nos pone Manuel, y es verdad, Sinatra va a estar presente con algún tema. No Sinatra, los holandeses, sino Frank Sinatra. Frank. New York. New York, claro. Liza Minnelli puede estar. Liza Minnelli puede llegar a estar. En fin, hay y es increíble como uno piensa que ya abarcó a un amplio espectro y al siempre, rato surge. Siempre surge alguien más que puede ofrecer su música para hacer el marco adecuado de estas fiestas que suponemos serán inolvidables. Yo creo que si nosotros nos ubicamos en lo que es el mundo, donde hay una crisis económica en otros países, donde hay guerras y matanzas tremendas en otros países, y nos situamos en nuestro pacífico y terreno de paz de Uruguay, donde hay dinero para todos y para todo, donde hay oportunidades de hacer lo que uno quiera, porque es un campo fértil para el que quiera trabajar en lo que sea, Y que tenga ganas de hacer. Claro, el que tenga ganas de hacer va a poder hacerlo. Y va a poder vivir de ello y bien, y criar una familia y disfrutar de la vida. Eso en Uruguay. Entonces, miren lo que es el mundo, miren lo que es Uruguay, disfruten la fiesta como merecen. Alberto Cortés también nos acerca, Manuel, es otro candidato seguro a esta fiesta. Joca nos dice, Jaime Ross con Adiós Juventud. Sí, lo habíamos mencionado a Jaime Ross, pero es verdad, también. Jaime Ross va a estar con varios temas. Yo creo temas, que sí, ese que cantan arriba de un camión. Sí, no me acuerdo cuál es el tema. Amor Profundo. Amor profundo. Ese es uno que cae seguro. Y Laura Canoura también puede ofrecernos. Que tiene temas nuevos. Sí. Que nos puede ofrecer más de una sorpresa. Por eso, en fin. Amigos, muchos artistas, todos de renombre internacional y algunos, bueno, yo creo que todos de renombre internacional. Quizás algunos no tan internacionales como otros, porque no podemos comparar a Laura Canora con Andrea Bocelli, es más conocido Bocelli, por esas cosas de la difusión. Fuera del Uruguay. Claro. Acá no. No, por eso digo, pero todos van a estar presentes en esas transmisiones que prometen ser inolvidables. Y además, por lo general, van hasta la una y media, dos, y después hay una serie. Después, hay alguien que le dice, bueno, pone tal tape, y ahí se manda alguna serie, o alguna película navideña, quizás la otra. Claro, pero sí. Esas pero son para el 25. La serie. Las películas navideñas empiezan del 25 de mañana. Claro. Pero y después de tarde se dan siempre. Las matiné a todo, y se provoca eso que nosotros decíamos el otro día, el hecho de que el 26 uno lo toma como lunes, es viernes y otra vez fin de semana. El problema del 26 es que hay que ir a cambiar todo. Hay los talles, dice usted, los regalos. Los talles, los colores, todo, hay que cambiar todo. El 26 es un día muy complicado, y yo ya le digo desde ahora que la veo muy difícil por el tema ese, que ya estoy viendo que voy a tener que salir a cambiar todas las cosas y y no sé a qué hora termino. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís también va a estar presente, sin duda, en la transmisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Es increíble, es verdad. También puede estar Marco Antonio Solís ofreciendo temas del corazón directamente al amor. Marta Sánchez también. Tiene unos años, pero mantiene la vigencia total. No da. Con todos los artistas que yo creo que ya estamos haciendo ya programación del 31. Sí, ya creo que ya el 31 no podemos agregar a nadie, a no ser que surja. No, inclusive, ¿sabe qué? Yo llegué a ver a los Tigres del Norte. También. Los Tigres del Norte pueden estar con algún tema. Algún tema medio liviano. No sé. A ver, ¿quién más? Juanes, claro. Juanes también tiene que estar. Y Django, dice Django ahí. No, Estopa. Estopa. Estopa, ese no lo conozco. Sí, es buenísimo. Sí, son bueno. Españoles, buenísimo. Pero Django tiene que estar. ¿Sabe quién va a estar hablando de... cuando dijo buenísimos? Estos que es un dúo de un mexicano y un argentino. ¿Cómo se llaman? Ay, ay, ay. ¿Que son cómicos? No, no, que tocan guitarrita los dos y cantan. ¿Cómo se llama, Manuel? ¿Se acuerda usted del grupo? Lo tiene en la punta de la lengua, yo también. Quien no la nombramos y va a estar es Azúcar Moreno. Madre. Azúcar Moreno tiene que estar, porque hace años que no la vemos. Exactamente, Azúcar Moreno. La ley puede estar, me quedo con la duda de estos, de este argentino y este mexicano. ¿Cómo se llama? Por favor, a ver si alguien sabe, pero bueno, igual, no importa. Si bueno. No nos da el tiempo, si no llegamos a esos nombres, todo a ver, bien. Este puede ser el que lo sabe. A ver. Ay, Emilia llegó sin información, sin data el mensaje, lamentablemente. Oh. Ay, ya estamos. Nos tenemos que ir, guarda. Nos tenemos que ir. Bueno, nos quedaremos sin saber quién es el argentino y el mexicano. Bueno, está. Yo qué sé, hay cosas peores en la vida. Le deseo a toda la... Va Maná. Le deseo a toda la audiencia una feliz Nochebuena y una próspera Navidad. Y a usted también, también al operador, Manuel. A la gente de la planta emisora. También. A todo el personal, menos a los que me robaron la canasta. Exactamente. Bueno, amigos, es así. Nos reencontramos el 26. Que pasen de la mejor manera posible. Gracias, Manuel. Saludos a Borat, que lo vemos amparados en las sombras también aquí en la cabina de emisión. Feliz Navidad para todos. No, feliz noche. Bueno, feliz Navidad. Warren, que pase perfecto también. Ahí vamos a tratar, vivo. Y nos reencontramos el viernes. Nos reencontramos en algún día. Ah, bueno, no, claro, está bien. Vamos. The near and the dear.